حب. حب دعوة. طب شو بقوله؟ عادين هم شيء طب وما دعوة. هم شو دعوة؟ عطوني يوم ما في رمضان. حب. حب. حب. حب. حب. حب. حب. حب. حب. حب. Pum es la naturaleza de la mente iluminada de todos los Budas, y cuando se lo dice tiene mucha fuerza, cuando se lo dice así con fuerza corta completamente el ser y pensamiento. Este texto que fue traducido al español, bueno, léanlo bien. No es suficiente con oírlo una vez, porque seguramente lo van a olvidar, entonces que hay que una y otra vez leerlo y estudiarlo, este texto. Son las palabras de Dicten. Que es el tiempo que tradujo muy bien, que es muy bien. La próxima cita en Dzogchen dice que todos los fenómenos de samsara y nirvana están totalmente incluidos y están completamente dentro de la mente esencial o la naturaleza de nuestra mente. Y acá dice, hay una cita que dice las glorias que poseen las tres joyas están completamente presentes en la están completamente presentes en la cognición innata, que es la sabiduría primordial. Esto demuestra la manera del despertar que confiere continuamente el gozo. Y cuando ven la naturaleza de la mente, ese paso que han visto, que quizás sea un poco corto, que sea meramente un vislumbre, en ese paso de la naturaleza de la mente están incluidas las tres joyas. O sea, que ya no hay más nada que hacer. Ya está todo incluido ahí. Y entonces, 내가 바톡 먹으니까 이제 바톡 세상이 이제 먹으러 와. 연구 때는 너는 오는 비교 정도도 그 편지 서라고 그렇게 미워 와. 망고 쳤나? 오는 비교 정도도 봤나? 우리 태주랑의 보는 거예요. 비슷하나? 보통 이거 생기는 비교 태주랑의 비자고 찾기로 와. 망고 쳤나 보면은? Lo que dice en esta cita es que las glorias de las tres joyas están completamente incluidas en la naturaleza de nuestra mente. En el Uttaratantra, que es el sublime castigo, se dice que es que no haya nada que purificar ni nada que obtener. Eso es Buda, y eso es una cualidad de la naturaleza de la mente. El que es completamente incambiable, eso significa el Dharma, y que está completo con todas las cualidades sublimes, eso es el Sangha. Lo que quiere decir esto es que estos tres, Buda, Dharma, Sangha, están totalmente incluidos en esa naturaleza de nuestra mente. El Sangha se dice que es todas las cualidades sublimes están completas porque el Sangha es está constituido por aquellos que tienen el Bodhicitta, aquellos que tienen esa orientación hacia la iluminación para el beneficio de todos los seres, y por lo tanto entonces, como el Bodhicitta es la base fundamental de todas las cualidades sublimes, en la mente justamente la expresión de todas las cualidades sublimes representa el Sangha. Pero decir que es Buddha, Dhamma, Sangha es también equivalente a decir que las tres dimensiones de la iluminación, Dhammakaya, Sambhavakaya y Nirmanakaya, están completamente dentro de nuestra mente también. En la mente esencial, cuando su esencia es vacua, eso significa que es como el espacio que todo lo abarca. El espacio abarca absolutamente todo, Samsara y Nirvana, nada escapa al espacio, ya que todo ocurre dentro de ese espacio. La esencia de la mente es vacua como el espacio, pero no es nada completamente, sino que en ese espacio de la vacuidad la mente se expresa, o su naturaleza es cognitiva, es decir, que conoce. Esa cognición es lo que se llama la natural claridad de la mente. Ese espacio no es un espacio de oscuridad, sino es un espacio luminoso con el brillo de la cognición. Eso es la claridad de la esencia de nuestra mente, que ocurre indivisiblemente unida al espacio de la vacuidad. Esa unión de claridad y vacuidad, es decir, la vacuidad clara o la claridad vacua, eso es la energía compasiva que todo lo abarca, ya que está presente tanto en Samsara como en Nirvana, porque en última instancia la esencia del Samsara es la iluminación misma, ya que todo es la naturaleza búdica. O sea que la tercera cualidad, que es la unión indivisible de claridad y vacuidad, eso es la energía compasiva que está difundida absolutamente en todo, y eso sería el Nirmanakaya. Las primeras dos serían el Dharmakaya, en la esencia vacua, el Sambhavakaya, en la naturaleza clara, el Nirmanakaya es la energía compasiva, que es la unión de claridad y vacuidad, y esta está difundida en todos sin impedimento. Estas tres cualidades entonces, o las tres dimensiones de la iluminación, se encuentran completamente en la mente natural. 그렇게 갖다 지금 저렇게 대표되는 여자들이 야호하고도에 어레 야호하고도 그냥 짝이 롱된 것이 있잖아 갖다 롱이 막 요바까고 이기는 곳에 되는 거고 하고도 그리고 이제 이렇게 다음에 뭐 롱이 좋다 하고도 그냥 아니 하고도 라방양을 떠나 저들 소소소 롱들 이제 이제 야호가 En este texto que ya ha sido traducido al castellano van a encontrar también esta cita, y entonces es cuestión de leerla, y el texto seguramente que lo explica, porque el ejemplo seguramente que explicó el significado de esta cita, y pero para aclararlo más también ahora voy a explicar más en detalle con más explicaciones. Los que lo han entendido, levanten la mano, por favor. Lo que acaba de decir, ¿lo entendieron? Los que no entendieron lo que se acaba de explicar. Que levanten la mano, ¿qué? Los que no entendieron. Empezamos de vuelta. Lo que entendieron, lo que se acaba de explicar, por favor levante la mano. Lo que se acaba de explicar recién, que las tres caídas y las tres cosas están incluidas en la otra examen. Lo que lo entendieron, por favor levante la mano. ¿Algo que entendieron? La primera línea que es que está libre de purificación y de logro, lo que significa, y eso es Buda, eso significa que la mente búdica, que es la naturaleza de nuestra mente, nunca tuvo alguna impureza para purificar, y tampoco es que uno haya incorporado cualidades búdicas para que se convierta en Buda. Simplemente esa mente, su estado natural, es un Buda completo. Es como dije anteriormente, cuando mencioné lo que había dicho Milarepa, dice que una vez que se eliminó el samsara, esa misma eliminación es lo que es nirvana. No es que haya un nirvana que conseguir. Una vez que los pensamientos conceptuales ya no ocurren, o si ocurren directamente así como ocurren, se liberan, entonces eso es el espacio de la mente que es la natural claridad vacua, y eso mismo es nirvana, o eso mismo es Buda. No es que tenemos que esperar que Buda venga de afuera en algún momento, sino que Buda mismo es esa naturaleza clara y vacua. Por eso es que se dice que Buda, en términos de la naturaleza de nuestra mente, es el que no haya nada que purificar y nada que lograr, ya que primordialmente está presente. ¿Eso lo han entendido? Entonces ya vimos cómo lo que el aspecto Buda en la naturaleza de nuestra mente, ya vimos en qué consiste, es decir, en que no hay nada que purificar ni nada que obtener, ya que todo está espontáneamente presente, Buda mismo está espontáneamente presente. Y la segunda cualidad, es decir, que representa el Dharma, es que es incambiante y está libre de impurezas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la naturaleza de nuestra mente es en un instante, como se dice en la recitación de los nombres de Manjushri, dice que un mero instante de ver la naturaleza de la mente, en ese instante, por más corto que sea, incluye en ese instante todas las cualidades de la budidad. Es decir, que ahí somos Buda en ese momento, pero después, por la fuerza de los pensamientos conceptuales, perdemos la, el reconocimiento de ese estado y volvemos al, al estado de confusión y volvemos a re-reconocerlo, o sea que volvemos a ser samsáricos, después de vuelta volvemos a reconocerlo. Pero Buda está incluido en ese instante, por más que dure no más que un momento. Y en ese instante están incluidas todas las cualidades. Entonces, cuando hablamos de ese instante en sí mismo, ese instante nunca cambia. Por ejemplo, decimos, en todo hemos estado, desde tiempo sin comienzo del samsara, hemos estado infinitas veces en los infiernos, pero mientras estábamos en los infiernos, a pesar de la experiencia de los tipos de sufrimiento y tormentos que existían en ese momento, esa mente natural nunca cambió y nunca se afectó por los tormentos. Y lo mismo sucede con cualquier otro tipo de existencia que hayamos pasado. Es decir, que nunca ha cambiado y nunca se ha polucionado o contaminado por nuestras experiencias samsáricas, por más que éstas difieran unas de la otra. Cuando hablamos de Kuntu Zampo o Samantabhadra quiere decir que siempre estuvo bien, siempre fue positivo. Esto lo que quiere decir es que desde tiempo sin comienzo, esa mente del Dharmakaya, esa mente natural o la esencia de nuestra mente, ha estado igual, sin ningún cambio hasta ahora y también en el futuro, porque está totalmente libre también del pasado, presente y futuro. Al decir Samantabhadra, no es el Buda azul que visualizamos generalmente. Lo que quiere decir Samantabhadra es justamente este estado natural de la mente, Dharmakaya, que nunca cambia y que está totalmente libre de cualquier tipo de contaminación. No importa lo que suceda, la naturaleza de nuestra mente siempre es la misma. Y eso es el Dharma. Porque el Dharma, en realidad, si bien se habla del Dharma, que son el Dharma de las enseñanzas y las escrituras, también está el Dharma de la realización. Y el Dharma de la realización es la realización de la naturaleza absoluta de todos los fenómenos. Y la naturaleza absoluta de los fenómenos es justamente esa naturaleza incambiante que es la naturaleza de nuestra mente. Y en tercer lugar, se dice que esa mente natural, en ella todas las cualidades sublimes están espontáneamente presentes y completas. Y esto quiere decir que no es como las cualidades que tenemos que desarrollar en nuestro nivel común en la cual vivimos, es que cada una de las cualidades que tratamos de desarrollar requieren esfuerzo. En este caso son totalmente espontáneas porque no necesitan ningún esfuerzo. No necesitan esfuerzo porque son naturalmente presentes. Y todas las cualidades sublimes del estado natural son las cualidades de compasión y vacuidad en unión. Y de ahí es que surgen todas las cualidades sublimes del estado iluminado. Cuando decimos que las cualidades sublimes que están espontáneamente presentes, esas es el sangha. El sangha, en realidad, no tenemos que pensar que es el sangha de los hábitos de monje. El sangha significa justamente aquellos que tienen la realización de compasión y vacuidad, y por lo tanto entonces pueden guiarnos correctamente en el sendero. Y eso es lo que son las cualidades o la base de todas las cualidades que están espontáneamente presentes en nuestra mente. De esa manera vemos cómo la naturaleza de nuestra mente, aunque sea un instante muy pequeño, en ese instante todas las cualidades y las glorias de las tres joyas están totalmente completas. こそ茶の水の中も一応飲めば、またもまた、結局は、断定は曲がった、おお、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ

房子要没吧，房子你这不搞你阿婆了吗？你上没来上我能把它发展起来，你房子要没吧，这多重要啊。 Ma mi parlò così, a me la giovane ha avuto. Ah. Oh, l'onco. L'onco di... Tanti da mangava. Tanti da mangava. Tanti da mangava. Mo' tomba non fa stava di rami, stava di uscite. Gaio, ma gaio. Se mi fa chiaro. Di rami stava di uscite là. Quindi, rami stava non si incontra di uscite. Ha, ho io, so che io lo ha. Tanti da mangava. Forse. Hay otra cita también en el texto de el texto de la victoria de la no dualidad que dice que el cuerpo de la verdad, el Dharmakaya, es la, lo no originado, de que el cuerpo de el Sambhogakaya, que es el del disfrute completo, es que es incesante, y que la, el cuerpo de la emanación, que es el Nirmanakaya, no se instala en ningún lado. Esto lo que quiere decir es que en la naturaleza de nuestra mente, el Dharmakaya es el espacio de la vacuidad, es decir, ese espacio en el cual no hay nada que tenga existencia concreta. En ese espacio, que todo lo abarca, el espacio de la vacuidad, está la claridad cognitiva, que no tiene, no está bloqueada en absoluto, sino que es la sabiduría primordial que ocurre dentro del espacio de la vacuidad y que conoce absolutamente todo en samsara y nirvana. Y estos dos en unión es la tercera cualidad, que es el nirmanakaya o la dimensión de emanación, que no se instala en nada. Que no se instala en nada significa que como está en el espacio, no hay ningún lugar en donde se afinca, sino que no se localiza en ningún lado, está presente en todos lados. Por eso se dice que la unión de estos dos anteriores es la energía compasiva que abarca todo sin ningún impedimento. Di canile vini, nade, ti kako vini, ali? I, idem oko ve. Dobro. Ja vredim to. Ja se lona dinim, ma dinim, deri jete. Ma se te bero, da se pa dinim dinim. Ma deva, deri jete. Ma se tak djepet pokor, djepet je to ona, deri jete. Pa sad se mi te mela rebe, kavaj to koja, ti to ona, deri jete. Ti koji ono, deri jete. Ti je ono? Zani, ti korta ono. Dođi ne na sve da bude pivno hodno. Divi sa devatom, katak na te mukali. Ja mi pati, devate. Mi kata na te. Ja mi pati, devate, kaj kapo. Ja mi pati, devara. Sadak se na mani kapo. Oni je pavit, vada to obo lori. Da to obo thabla. Tani, ti kore, da kore, bote kati kari. Tak kata ngu tau ngu nama dhe depan dhin, dhe shin dhin. Da tam che rangin, tamo rangin she, doan ngar khan rangin she. Tari te tam che jilin, mada pa she, vizeye pa she, vizeye tina pa, tari te khol gom che bot tama dhe. Tamo che gom che, dhan che. Tari ne pa che, tari oni gom, ngu nama dhe she, kye, ngu nama dhe she. Tami dhe, tamar to pa dhe wale, kere mangda ta pa yin dhe. Yang tak sih, semua ini nak sih sih nak tu, diri cebol. Hei tak sih sih kira, oh, toh dia tunggu ni. Hei na, dah toh sana, dah dia tahu toh sana. Oh, semua ini nak sih sih tak sih, ini sudah berjalan, sudah lama lah. Malam tahu, semua tahu malu tu. Muka tak diri cebol malu. Hei, ni tu kau gom sih lah, hei. Jepat ke kahre ni, tak dah diri tak niu muka tak sih, tak kau ni lah, ni kau ni. Tak mesti tu mungkin lah tu, jaga pasal tu je. Tak kira ni, dua jenis mungkin lah, cakap cakap ni ni, ni tak kira ni. Tapi kalau nak ni, ni mungkin leza leza, paksa ni, paksa ni, paksa ni, tak kira. Oh, ni dia kata paksa ni cakap dua jenis, nampol ni ni. Paksa nampol ni ni, yang kong jadi mana, nampol kanti tak kira ni. Oh, cakap ni ni. Oh, dia ni jenis yang terasa. Jadi kalau bumi yang dia, jadi kalau dia, jadi kalau tu sama agri, orang, na tong lah, cak tong lah, na lupa tentu diri kita lah, jalan, orang cak tong lah, jalan sebab negara tong lah, agri depan, jalan dia sebab agri dah, oh mana ini normal dia, dah sebab siapa ni, juga dah ni sebab kita semua kari kiri tu, siapa tong lah dia tu, tak jin kat orang lah. Zok zang jenah zubat ni nak tong. Zah cik jenah. Zah zubat ni tak tong. Oh, dia tak cik tong. Teng mong dah tak tong. Teng mong dah jenah. Zok lah zubat ni. Lepas tong ke juga. Ah, tau juga. Zubat ni. Zah cik. Ni kau jenah cik gal ni. Capa ni. Ni pa jenah cik damah ni. Tak tong ni. Tak jenah. Ha, dia. Dia katak jenah. Sedar gong jenah. Sedar tak mah zau lori. Dia tak cik. Dia tak cik. Dia tak cik. Hay una cita también del Tantra de Vajra que dice esto mismo es las recitaciones del mantra también son las austeridades y también las puyas de fuego que uno hace también es los seres de los mandalas y el mandala mismo. El Supremo Mandala es un resumen, todo es una reflexión que está contenida dentro de la mente. Esto es la. Acá está una mención con respecto a las prácticas de Vajrayana, prácticas de visualización que incluyen el estadio de generación o de desarrollo, y en ese estadio de desarrollo entonces están la visualización de las deidades y de los mandalas, están la recitación del mantra y demás. En realidad, todos nosotros tenemos una gran fijación en la realidad de las cosas, en que las cosas son concretas, y esa reificación que hacemos sobre la realidad que percibimos es una de las fijaciones más fuertes que nos amarran al samsara. Cuando uno hace las prácticas de visualización, lo que está haciendo es contrarrestar esa fijación en la realidad concreta de las cosas, ya que todas las visualizaciones son vacías en sí mismas, no son concretas, no son reales, y con eso vamos disolviendo también, al visualizar y al identificarnos con las deidades, esa tendencia a reificar todos los fenómenos que tenemos tan enraizada. Entonces, cuando decimos que las prácticas de visualización, que son las prácticas de Vajrayana, están también contenidas en la naturaleza de nuestra mente, en realidad el objetivo de esas prácticas es justamente para ver que las formas son formas vacuas. Cuando vemos que las formas que percibimos son vacuas, entonces ya no tenemos más apego, fijación o rechazo con respecto a ellas. Y lo mismo sucede con los sonidos. En vez de oír sonidos que nos parecen como realmente existentes, entonces al recitar el mantra también desarrollamos que los sonidos también son vacuos. Al oír sonidos que son como ecos o que son vacuos, entonces no importa lo que oímos, que no vamos a reaccionar con rechazo o con apego con respecto a lo que oímos, porque lo oímos como vacuos. Y eso también es una de las cualidades de la práctica de visualización. Y lo mismo surge con cualquier forma mental que surge en nuestra mente, ya que son todas emociones o pensamientos que son manifestación de la sabiduría, de la deidad, y por lo tanto también son vacuos. Por lo tanto, toda la función de la práctica de la visualización, de la recitación del mandala, también de las visualizaciones de las distintas deidades del mandala y demás, están incluidas en la mente natural, ya que la mente natural es justamente en ese estado natural de la mente, que es la claridad y la claridad, no hay ningún tipo de fijación que haga que lo que surja se lo perciba como concreto, ya que esa vacuidad o esa claridad vacua es la ausencia completa de fijación. Al descansar en ese estado natural de la mente, entonces ahí mismo eso es equivalente también a la función principal de las prácticas de visualización, recitación de mantras y demás. Y lo mismo ocurre con las austeridades, que todas las austeridades, más bien austeridades es como si fueran las prácticas que nos requieren esfuerzo, como por ejemplo Milarepa recluyéndose en una cueva durante 9 años y demás. Todo eso, la función de todos esos esfuerzos que hacemos son justamente para descubrir este estado natural de nuestra mente, porque no hay otra iluminación aparte de ella. Es por eso que también ella incluye la naturaleza de nuestra mente, las austeridades, y también incluye la puya del fuego. Lo que hace la puya del fuego es quemar nuestras impurezas. Y en realidad, nuestras impurezas son las propensiones kármicas que quedan y que están alojadas en nuestra conciencia. Esas propensiones kármicas surgen constantemente en forma de pensamientos conceptuales y de emociones aflictivas, y en la mente, cuando la mente está descansando su propia naturaleza, cualquiera de estas propensiones o esquemas habituales que se manifiestan en forma de pensamientos y emociones, así como surgen, automáticamente se liberan y no dejan ningún rastro kármico. Quiere decir que ahí hay una purificación, porque vamos agotando esas propensiones kármicas, ya que al liberarse no vuelven a regenerar el karma. O sea que eso es lo mismo, o es equivalente a la puya del fuego, en el cual ahí lo que se va haciendo es también quemar todas las impurezas. Entonces la mente natural, en la mente natural también está el significado o la función principal de la puya del fuego. Incluye todos estos aspectos también. Sí, pero está todo claro, ¿eh? ¿Alguna pregunta al respecto? Pregunta. Si en el instante de reconocimiento de esta naturaleza esencial. Están todas cualidades. Y desarrollar las cualidades con nuestra mente ordinaria es sumamente difícil, largo y engorroso. No es mucho más lógico intentar y poner el mayor esfuerzo en los instantes de mente natural que tanto camino largo en el desarrollo. Si bien uno puede vivenciar directamente la naturaleza de la mente, porque la puede reconocer, eso es solamente un aspecto de la práctica que de ninguna manera es suficiente para llegar a la budidad. Porque después, a través de la meditación, uno tiene que sostener la continuidad de eso que ha reconocido. Para el segundo, la segunda etapa, digamos, de sostener la continuidad de aquello que se ha reconocido, es decir, la naturaleza de la mente, ahí hay que practicar el amor, compasión, los dos tipos de bodhicitta y demás, porque ellos proveen las condiciones favorables para que lo que se ha reconocido se pueda sostener en el tiempo. Hay algo que había dicho Rinpoche antes, que ahora me acordé que es importante, que cuando hablamos de la naturaleza del Dharmakaya, es decir, que la mente está difundida en todo y no hay nada que no esté incluida en ella, tal como dice el Samsara en Nirvana, para tener esa realización es importante el desarrollo del amor, la compasión y el bodhicitta, porque cuando desarrollamos amor, compasión y bodhicitta lo hacemos a un nivel inconmensurable, en el cual no estamos dejando o no estamos excluyendo absolutamente nada, y eso crea dentro de nuestra mente ese tipo de visión, las condiciones para que cuando tengamos la realización de la naturaleza, la realidad sea completa. O sea que ahí se ve también una influencia entre los dos aspectos de sabiduría y también de los aspectos de la compasión, el amor y el bodhicitta. No se puede saltar el camino largo. Con el Nyelam y Omares. Tiene Nyelam y Omares. 가지려 버렸다. 빵 있어도 봐 용기로 했지. 와, 다 폭 잡으면 생기지. 다다 나한테 사지를 믿지 마지 말아. 오, 나도 생모도 얘 통도 달라 사지에 살아. 너무 가지 넣어버리죠. 다초 사는 류데 남반 멤버 류데 가지 넣어라. 오, 띠까지 띠 좋더라. 바도로 봤더니 바도 다보지 봤어 막 가는 소리 또 뭔가 떠올랐더니 또 뭔가 떠올랐나? 말하면 또 여자로 그냥 또 바도 다뭐 죽어서 살지 이제 오 쌈이 여자였으나 바도니 바 로건에 살지 이제 오 인상적 좀 세상 뭐 주로 바도서 막 떠올리 살지 이제 강다제 그 사진 하나 놓고 우리 오래 사진 것은 그 상대로 그런 있음 여러와 그래서 对，他都当过兵，肯定是。我是，我是当过兵。你，突破了啥？你上不了啥？你有了？啊，我上当过兵有了。你突破了啥？突破了啥？是那把多少把出国？没有。你从我啥？突破了啥？是那把多少把出国的参加了？上不了啥？马上没什么把上个把多少把参加了？你，突破了啥？你肯定你搞的那玩意儿，你永远没把哦，你有没把他们？ Poder ver en forma directa que en un instante en vez de natural está toda la budeidad ahí incluida, porque por otros caminos budistas uno tiene que pasar años y varios eones incalculables generando mérito y sabiduría hasta llegar a la budeidad. En cambio este es el atajo, el hecho de no poder iluminarse en ese momento por la falta también de confianza de que eso es así. Pero lo que se ilumina en realidad es nuestra propia mente. El cuerpo va a tardar más tiempo en iluminarse, ¿sí? Porque tenemos todavía, este cuerpo es un producto de la maduración de nuestro karma, y hasta que todas las propensiones kármicas que sostiene este cuerpo no se hayan purificado, entonces va a estar el cuerpo, la parte física, digamos, el concepto, experiencia física del cuerpo va a continuar con nosotros. Pero de cualquier manera, estas enseñanzas, que son las enseñanzas del Kayupa, que se basan principalmente en la influencia espiritual del maestro, la devoción del discípulo, es un camino que es realmente un atajo con el cual podemos ver lo que es el estado de Buda instantáneamente y en forma directa, o sea que realmente es un atajo. Y si no se logra en esta vida, entonces después en el bardo hay la posibilidad de liberarnos en los tres tipos de bardo. Si hemos sido capaces de reconocer la naturaleza de la mente en el estado del dormir profundo, entonces vamos a reconocer en el primer bardo, cuando surge en ese momento la claridad fundamental madre, y en ese momento nos liberamos en el nivel del Dharmakaya. Y si eso no ocurre, entonces nos liberaremos en la segunda manifestación, que es la manifestación del Sambhogakaya, y podremos liberarnos en esa manifestación con la práctica de los sueños. Y hemos visto la naturaleza básica, la realidad durante los sueños, no ya durante el estado sin sueños. Y finalmente, si no podemos lograr la liberación en ese estado, entonces, habiendo conocido y habiendo trascendido la percepción dualista, entonces con esa cognición que ya percibe más allá del dualismo de sujeto y objeto, podremos reconocer el tercer bardo y también liberarnos. O sea que realmente el sendero nos está ofreciendo un atajo, ¿no? Para los practicantes más menos avanzados, estamos haciendo, pues muchos de nosotros acá y el centro también promueve mucho que estamos haciendo en Londres, querría decir entonces que se puede complementar, bueno, y bien sabemos que acá en Occidente es difícil hacer las 100.000 postraciones, las 100.000 de cada uno, entonces estamos haciendo como un poco de cada uno, pero esto querría decir entonces que complementando el método con la sabiduría podríamos complementar la práctica del Nondro con la meditación del Mahamudra, que incluye este Shamatha y este Vipassana. ¿Pudiese hacerse así? Mientras hacer las postraciones, ¿cómo incluir o integrar esta práctica? O, por ejemplo, si la mayoría de nosotros acá trabaja, tenemos una hora al día, por decirlo, disponible para hacer estas prácticas. Hago un rato el Nondro, lo que me corresponde, y después el Mahamudra, ¿cómo lo organizo? Sabemos, 밥전이가 왔다는 사람 남편들어와 오 때는 돌아야 할랑 막상 오 밥전이가 왔다 뒤 딱아야 할랑 가족이 오늘 뭐 너무 좋다 못 잡들이 그거 답답시는 깨서요 뭐지 오 저도 세가사 세가사 원래 깨고 뭐 저도 세가사를 보면 그리야 많이 보고 저거 같아 그런 사람들이 때 뒤집어 아 얘기 안 된다 그런 몸 못한다 미도까지 있잖아 그래 얘가 탄치 미도 잡혀 미도 잡혀 그래 미도 잡혀 몸 인간을 치고 그래 미도 잡혀 미도 좋아 몸을 봐 En realidad, cuando se hacen las prácticas, hay que hacer todas las prácticas. Se están haciendo las prácticas del Monro. Entonces, la forma de integrar a la práctica del Monro, que incluye las contemplaciones o las reflexiones sobre los cuatro pensamientos, y después, es bueno, empezar a tomar refugio, desarrollar el bodhicitta, las reflexiones, y hacer cualquiera de las prácticas del Monro, durante toda esa práctica, desde el principio al fin, la estamos haciendo con una presencia que está alerta y además con cuidado, y eso hace que se unifique el aspecto contemplativo de Shamatha, Vipassana o Mahamudra dentro de cualquier tipo de práctica que hagamos. Lo que logra unir e integrar estos dos aspectos del desarrollo o generación, por ejemplo, con el de perfeccionamiento, es justamente la presencia, la atención y el cuidado, ¿no? Serían los aspectos que provee la práctica del Mahamudra. Y cuando estamos haciendo esa práctica, entonces conviene levantarse antes de la mañana, antes de que realmente salga el sol, es decir, no está tan mal a las 5 de la mañana, ¿no? El momento uno puede levantarse y agua, ¿no? Un tacho que me lo Bueno, sí, levantarse tipo las 5 de la mañana y inmediatamente, bueno, lavarse la cara, sentarse a meditar y contemplar al principio la fortuna que tenemos de esta existencia humana preciada que tenemos con sus condiciones que son tan difíciles de lograr. Junto con eso también reflexionamos sobre la impermanencia y la muerte y empezamos a practicar. Y después, cuando estamos practicando, cuando estamos haciendo nuestros trabajos y nos sentimos cansados, ahí el mejor descanso es sentarnos a meditar un tiempo. Eso también se puede intercalar con las distintas actividades que tenemos, ¿no? ¿Tienen dos días de patas? Y la recitación de Vajra en Om Ahom, eso se hace especialmente cuando tenemos una mente muy excitada, ¿no? Con mucha distracción. Entonces hacemos esa respiración de Vajra varias veces hasta que sentimos que la mente puede permanecer quieta. Después no hace falta continuar con la recitación de Vajra, podemos ya hacer la práctica de Mahamudra, por si no estamos de sol, perdón, de Samatha o de Pasha o Mahamudra. Yo te le cacé, yo lo pongo a la pero no solo no te. No solo no te. No solo no te. No solo no te. No solo no te. No solo no te. No solo no te. No solo no te. No solo no te. No solo no te. No solo no te. No solo no te. No solo no te. No solo no te. No solo no te. No solo no te. No solo no te. No solo no 몸이 생, 그러면 세, 세 맞다. 몸 자리 기초 되는데 사자. 내가, 내가, 내가 같이 해서, 가도 연습이요. 내가, 성질이 그렇게 제시 받으면 뼈대 뼈대 뛰는 거로 와. 아, 네. 그래서 공항을 보니까 내가 같이 뛰는 봐. Pero verdaderamente la práctica funciona cuando podemos integrarla en todas nuestras actividades. Si sí, nuestra actitud es que la práctica se restringe exclusivamente a cuando estamos sentados formalmente en la meditación y después no la integramos durante el resto del día, eso no nos va a traer mucho beneficio. Por ejemplo, en mi caso estuve más de 20 años en la cárcel. Да, мы сидим, работаем. Y en una cárcel uno no tiene mucho tiempo para hacer una meditación formal. Yo le puedo decir a los guardias, ahora me voy a sentar a meditar. Sino que en una cárcel lo tiene trabajando constantemente, haciendo cosas. Y si no hubiera integrado la práctica en todo lo que estaba haciendo, entonces no hubiera tenido posibilidad de progresar. O sea que para mí no había una meditación formal, sino que todas las actividades del día se convertían en una oportunidad para hacer la práctica. No tenemos que pensar que tenemos que tener un tiempo específico para la meditación, porque realmente cualquier oportunidad en nuestra vida es una base para practicar la meditación. Si vemos que hay alguna situación que nos inspira la ira, en ese momento es donde aplicamos la meditación. Si nos sentimos cansados y con pereza, ahí es donde tenemos que aplicar la meditación. Si alguien de pronto nos dice algo que hace que surja de aquí y a nosotros, ahí mismo es donde aplicamos la práctica. Lo mismo si viene alguien y nos empieza a agredir y a insultar, ahí mismo también aplicamos la práctica. O sea que no es un momento específico donde tenemos que practicar y después el resto del tiempo olvidamos. Milarepa también dijo que en cualquier tipo de situación, siempre cualquier tipo de situación se transforma en práctica, siempre y cuando estemos con ese tipo de vigilancia con respecto a dónde está nuestro estado mental para ahí mismo aplicar la práctica. Y además dijo él que cuando tenía 80 años, en sus cantos, creo que está traducido al castellano, hay un canto cuando más o menos tenía 80 años, el cual hace una aspiración, diciendo que así como él tuvo que pasar durante tantos años haciendo todo tipo de austeridades y dificultades, que su aspiración era que los discípulos de su linaje al recibir sus bendiciones no tuvieran que pasar por tantas penurias, sino que pudieran rápidamente tener la realización final. Esto en las 37 prácticas es el número 36, que dice en pocas palabras: es una práctica de los bodhisattvas conseguir el bienestar de los demás, poseyendo continuamente la alerta y la introspección, conociendo el estado de su propia mente, todas y cada una de sus formas y conductas. Eso quiere decir que había fijado el concepto. Una meditación formal, nuestra mente aprende a percibir lo que ocurre en ella misma. Cuando hay pensamientos, cuando hay emociones, todo lo que surge en ella es percibido porque está ese estado de presencia y el estado de alerta, o de saber o conocer qué es lo que está sucediendo. Y también está el elemento de cuidado, es decir, que la práctica se hace con cuidado. Eso es en el estado formal de la práctica. Pero después, cuando estamos en nuestras actividades cotidianas, también nos tiene que acompañar constantemente esa presencia alerta en todo lo que estamos haciendo. De tal manera que esa presencia alerta en el post meditativo llega a un momento en que se une a la presencia alerta en el estado meditativo, y hay una continuidad que no tiene ningún tipo de interrupción. Y eso es lo que dice Milarepa, que en todas las cuatro tipos de actividades, cuando uno camina, cuando se sienta, cuando come o cuando duerme, en todas las cuatro actividades nuestra mente nunca tiene que separarse del estado meditativo. Lo que hace que nunca se separe del estado meditativo es esa presencia alerta que constantemente mantiene, mantiene a la mente presente en lo que está sucediendo. Y si uno conoce el estado natural de la mente, entonces lo que se mantiene presente es ese estado natural de la mente en todas las actividades, sea en la práctica formal de meditación o sea también en las actividades cotidianas. Ahora, cuando estamos meditando y surge, por ejemplo, la ira, junto con la ira surge también la presencia alerta que se da cuenta de la ira, pero que tiene que ser más fuerte justo que la ira para que pueda puede sobrellevarla o pueda imperar. ¿Está bien? Y de esa manera vamos desarrollando la fuerza de la presencia alerta que después nos acompaña en nuestra actividad. ¿Cuántas son las actividades? Caminando, comiendo, durmiendo y... Caminar, acostar, dormir, comer. ¿Sí? Sentarse. Oye, mira, uno nunca piensa en eso. Daño, ama. Uno nunca piensa en eso. Siempre estaba preocupado porque dentro de las cuatro actividades principales no está la de ir al baño. Entonces mi coche dice, no, está sentarse. Cuando conocemos el estado meditativo, el efecto es que si estamos de pronto arrebatados por un estado así de euforia, ahí mismo, porque recordamos el estado meditativo, la euforia baja y se vuelve un estado de bienestar, de gozo, pero no tampoco exaltado como antes. Y lo mismo sucede con la experiencia de mucho sufrimiento, de mucho dolor. Por el efecto del estado meditativo, ese dolor también se equilibra y tampoco es demasiado intenso. Es decir, que el estado meditativo apunta a que haya más bien un continuo fluir de ecuanimidad entre todos los estados mentales. Quisiera hacer una pregunta a su eminencia, en realidad una pregunta bien doméstica. Pareciera que la brevedad es un estado esencial al que podríamos llegar cualquiera de nosotros, pero de por medio hay un trabajo duro y largo que debemos recorrer, y pareciera que fuera muy personal y muy individual. Mi pregunta es, ¿cómo cabe ahí la posible relación hombre-mujer, la relación de pareja? ¿Y qué medida puede ser propicia o auspiciosa para el desarrollo espiritual? Rinpoche can da kachu pena tene rama sola ya sanje de rama to ki rashi sanje de pena sanje to ya poka biore sanje to gona ya poka biore ska sa juri ga ba na sanje ki juri ore nina ta di thoya la ya di lam ya kali kabu da ore yore sa so so ma mo che de to go ge de sanje to ya ta rama so ki nise dila ti niyo de sa de toba yena tene naso ke keme da poda mogi dewa yero poda mogi dewa dila ti kadesi hako tuge tiko di poda mogi dewa yena tene pento ke dewe se ana tene kadesi do ti panchi chige desu kande desu ee tata dewa haja ke tada god ya gore desu では、ハザルチェロからボッドで、ではと、シマメバイのことです。で、ポンボクでは、ではやなんだ。もちろん、パジョブでは、では、ハザルチェロから、ではと、シミンチリを言ったら、ボッドで、シマメバイのことです。 ではやな、シマメバ イ。ではやな、ではやな、シマメバイのことです。ではのせいのボンジャーこれ、ドミルせいのボンジャーこれ、で、ティナのことです。 Cuando uno sigue este sendero, el producto de practicar meditación en este sentido es que fundamentalmente el apego disminuye. El apego, la fijación, el aferrarse, todos esos aspectos que tienen que ver con la fijación se van diluyendo, van disminuyendo. Y entonces también el placer que existe en la relación con una mujer o un hombre, no digamos que no, hoy día todo. En la relación de pareja, también no quiere decir que uno no experimente placer en la relación de pareja, pero tanto en la relación de pareja, ese placer, como disfrutando de cualquiera de los objetos de los sentidos, el placer que uno tiene es un placer que está libre de apego. Esa libertad del apego, esa, la carencia, o digamos que uno pueda tener placer sin apego, es un producto de la práctica espiritual. O sea que no contradice a la práctica espiritual el hecho de tener pareja, porque justamente por la práctica espiritual uno aprende a disfrutar de los objetos sensuales sin que haya la fijación o el apego. ここかとな。ではもう全然。あ、ちょっと、もう、もう、じゃ。ハラドスバトキョパルシェン、センターズコンゴ、ティティはセン、センテンゴね。モダンタテのディワテニズム、オレテラ。ソソパコイシ、オレ。ではチビイシ、ジョブ、オレ、ムイシでジョブ。ラソン、モトワテ。ドルワ。 Desde un punto de vista de la, del nivel convencional, en una relación de pareja hay mucha oportunidad para practicar el altruismo y practicar las paramitas. Todas pueden ser incluidas en esa relación de pareja. Si tenemos a alguien constantemente con quien practicar todos los paramitas. Y a nivel absoluto, entonces la experiencia del gozo que existe en la relación de pareja. A nivel absoluto, si uno conoce la naturaleza de la mente, ese gozo o ese deseo que surge como de las cinco sabidurías de la sabiduría discernidora. Sabiduría discernidora. Discriminativa, ¿no? Las cinco emociones afectivas dentro del Mahamudra mismo, las cinco emociones afectivas se tornan las cinco sabidurías. La agresión es la sabiduría semejante al espejo. El deseo, el apego en la sabiduría discernidora, los celos o la envidia en la sabiduría que todo lo logra. Ah. La ignorancia es la sabiduría del Dharma Dato, es decir, del espacio básico del fenómeno, y la, el orgullo surge como la sabiduría de la igualdad. Estas cinco sabidurías en realidad ocurren mientras sostengamos, o cuanto más sostengamos, la continuidad del Mahamudra, es decir, el punto de vista del Mahamudra, que es la naturaleza de la mente. Entonces estas cinco sabidurías van a ocurrir. No hace falta dedicarnos específicamente a cultivar o desarrollar una y después otra, o una en particular, sino que surgen espontáneamente todas ellas como cualidades, y cuanto más emociones aflictivas surjan, mientras surjan dentro del ámbito del punto de vista del Mahamudra, esas emociones aflictivas solo hacen que nuestra realización o el punto de vista se vuelva cada vez más claro y cada vez más fuerte. Por ejemplo, si tenemos la ira, es decir, alguien viene y nos empieza a atacar, y nos empieza a insultar o lo que fuera, entonces si perdemos la continuidad del punto de vista, seguramente nuestra mente empieza a formar resentimiento y empieza también a desarrollar agresión para responder a esa agresión que estamos recibiendo. Pero si no dejamos el punto de vista, sino que justamente por la continuidad de esa presencia alerta, hay una continuidad del punto de vista del Mahamudra y estamos oyendo esas palabras que nos están insultando, entonces a medida que surge en nosotros esa reacción de ira, junto con eso vemos la naturaleza de la ira, porque ese es el punto de vista del Mahamudra, y en vez de ser ira, simplemente se experimenta como esa sabiduría semejante al espejo. Entonces, en vez de reaccionar en forma violenta con la persona, vamos a reaccionar imbuidos de esa sabiduría y haciéndole ver lo que fuera, pero no con agresión o no con violencia, sino que estamos respondiendo a partir de esa sabiduría. De esa manera, entonces, cuando mantenemos la continuidad del punto de vista, todas las emociones aflictivas, en vez de dañarnos, al contrario, enaltecen enaltecen esa experiencia del punto de vista y la hacen crecer en su claridad. Es decir, en síntesis, todas las emociones aflictivas comienzan a surgir como teniendo un mismo sabor. Eso, bueno, es la enseñanza principal del Rupa Kanyo, los seis ciclos de sabor igual. Yo después se me estaba haciendo una broma porque yo soy del linaje de Rupa Kanyo. Entonces, 이 높이가 좀 이제 이 높이가 가리 로건 좀 보지 나 생도 나 또 오시 나 또 오는 좀 원도 나 또 오게 내 밤이가 잡혀요 이 이야 내가 돼 나 또 오시 나 또 오시 동네야 나 또 이야 나 또 오라 이야 나 또 오라 내가 또 하장 기쁘게 모두를 몸 역대 싶어 사실 하장 내가 집을 깜짝 딱 엄청 잡냐 그리 가려보도 어쩌다 들이 곰 코로 싸우 요거래서 내가 대신 마음이 봐라 안 되니 깨우고 이쪽이 남용인 줄 포도 침보 찍혀서 동행이 모두 빠지면 찍다면 곰 잡았잖아 동행이 초와 내가 들이 농요로 와 남용 들이 톱소는 들이 가려는 소속에서 꾸에 찌는 따뜻해 쭉 곰통으로 와 넌데 오 내가 재미 찌우는 깜짝 곰을 찌었으나 오 씨바 내가 그래 제가 비밀스레 따롱냐미 제야 어떻게 냐미 제야 망보여로가 어딱 나로 들어올라서 봤더니 냐미 탑다 쌍마 탑라 쌍마다 망보여로 이제 따와서 마보라 그래 냐미 지다로 따롱라서 봐 빅바라서 봐 그거나 메이크업 쌍도 마보 탑톡은 유모 거리 시리 저쪽도 유모래 따와서 이거 저쪽도 그래 답도 유모 유시는 저거들 유모 봐 패드로래 사자지로 따와 때문에 몇 번 먹지 라서 봐서 내가 또는 배교 요리지 파토랑 아니 제대로라 내가 몇 번 먹으면 막 뭐를 기록 다음이다 다 그거 따로 몇 번 다음이다 먹는 일이 유사 당신 먹으러라 내가 사자지로 따와 때문에 파토 사지사를 계속 그 요리 원래 뭐 20년 전에 빼면 몇 번 까지 계속으로라 원래 이제 다 따로 남겨라 먹는 세대 뒤에도 채 몽글아 위시다나 동아들 붙들이 장소 이니 이제 또 빠까지로 제안을 하고 ¿Qué es lo que significa sabor único? En síntesis, lo que cuando se habla de que hay seis ciclos de sabor único, lo que fuera, lo que significa es que lo que la felicidad y es la unión del dolor y la felicidad o la unión y que no hay diferencia entre la felicidad y el sufrimiento. ¿Por qué no? Porque ambos son pensamientos. Cuando hay felicidad, la verdadera, es decir, la felicidad no es más que un pensamiento, y cuando hay sufrimiento, el sufrimiento también no es más que un pensamiento. Entonces, desde ese punto de vista, son iguales y tienen un mismo sabor. Entonces, es por eso que, debido a ese mismo sabor, entonces ya no hay todas las experiencias que ocurren en nuestra existencia comienzan a aparecer y a ser experimentadas por nosotros con un sentimiento de ecuanimidad y de equilibrio en la cual todas ocurren. Por ejemplo, si tenemos una experiencia de enorme gozo, cuando se habla del gran gozo, es un enorme gozo, pero al mismo tiempo carece de apego, carece de fijación. Entonces, naturalmente, ya tiene un aspecto de equilibrio, y lo mismo sucede con cualquier situación de enorme dolor. Simplemente, entonces también se experimenta en una situación o en una sensación de equilibrio. Hay muchas otras prácticas, y hay prácticas muy complicadas como parte del sendero, como los seis yogas de Naropa, prácticas de que requieren el control de la energía, del prana, que se utiliza el cuerpo sutil, prácticas muy complejas y son muy elaboradas, pero ninguna de ellas tiene la capacidad de hacer que las emociones aflictivas se tornen en sabiduría. En cambio, el punto de vista del Mahamudra, ese es el objetivo final en donde confluyen todas las prácticas anteriores, por más complejas que sean, todas llevan a la realización del Mahamudra, y es el punto de vista del Mahamudra aquel en el cual las emociones aflictivas efectivamente surgen y se transforman en sabiduría. Chop chill, go. En ese pequeño texto que es el texto del Tilopa Naropan, que se llama Gangana, en ese porque fue enseñado en la Vera del Ganges, y en ese pequeño texto está todo lo que estamos viendo. Y en nuestra práctica, cuando ustedes ven que hay un espacio entre los dos pensamientos, eso mismo es lo que nos faculta que cuando han identificado este espacio en el cual ya no hay más concepto, ya cuando surge cualquier tipo de concepto, por más fuerte que sea, como las emociones aflictivas, a medida que van desarrollando la capacidad de identificar ese espacio, van a desarrollar también la capacidad de liberar esos pensamientos así como surgen. En realidad, de esa manera vamos eliminando las emociones aflictivas, y la última emoción aflictiva en eliminar naturalmente es la ignorancia, esa capacidad de la ignorancia que se elimina con la realización de luz clara, ¿no? que es lo que percibimos, la luz clara que se percibe en el momento del dormir sin sueño. ¿Alguna pregunta? ¿Es una relación entre la energía omnipenetrante compasiva, la energía omnipenetrante creadora del universo, del total? Yine cevabı olur. 또 anche se mi dice ma vale oh io vado io ma se ne va di dan tu je kunjab yan tu je kunjab quando da vuole che cazzo je kunjab va bene da me no forse quando tanto tu je kunjab va bene tanto era tutti ci va per sogno tutti ci va te ninge le prime ninge le da di me va bene fare tre 탑대요 지빠르마 Cuando decimos la energía compasiva que está y que todo lo abarca sin ningún experimento, ¿por qué se dice que es la energía compasiva? Porque justamente es la compasión la que destruye la fijación egoica. La fijación egoica es lo que hace que todo, la fijación egoica es lo que bloquea cualquier tipo de extensión de nuestra cognición. Es la fijación egoica la que hace que no exista esta extensión hacia todo, o que se abarque todo, justamente porque está bloqueada por la fijación egoica, ¿no? La fijación en que las cosas existen. Pero la compasión lo que hace es destruir esa fijación egoica, porque la derrite, la destruye, y entonces en ese momento es que podemos conocer todo samsara y nirvana, es decir, que samsara y nirvana forman parte de nuestra cognición. En este momento, porque nuestra cognición está afectada por la fijación egoica, entonces no puede abarcar todo el samsara y nirvana. Está bloqueada justamente por esa fijación egoica. Cuando se dice que la energía compasiva lo abarca todo, quiere decir que no hay nada en samsara y nirvana que sea excluyente a esa cognición. Y eso puede suceder justamente porque en esa cognición no hay ningún tipo de fijación. No está la fijación en el ego, no hay egocentrismo, no hay fijación egoica. Y desde ese punto de vista, entonces, la energía, así entre comillas, creadora, es lo mismo, porque al decir que lo abarca todo, y que todo forma parte de esa cognición. En otras palabras, están diciendo que también todas las cosas del mundo fenoménico, del samsara y nirvana, son parte de esa cognición o son parte de esa energía creadora, por así decirlo. En todo caso, la ciencia todavía en todo caso la ciencia todavía no se explica lo que es energía, así que la pregunta como que no se sabe qué es energía. La energía, claro, la ciencia no la puede explicar. Yo tampoco. Había una pregunta. No, lo mejor es continuar con el tipo de vida que estás teniendo y tratar de integrar lo máximo posible la práctica con esa vida. Y si no quebras tus samayas, ¿no?, tus compromisos tántricos, seguramente vas a poder continuar todo este trabajo en más bajo, ¿no? En otra vida. Porque si vos abandonás todo completamente y drásticamente adoptás otro estilo de vida, entonces va a ser muy difícil que puedas adaptarte a eso, y eventualmente se va a transformar en tener ideas erróneas con respecto al Dharma y desarrollar como animosidad con respecto al Dharma. O sea que eso va a ser mucho más negativo. Lo mejor es seguir con el tipo de vida que tenés, pero tratar de incluir o integrar lo máximo posible las prácticas que estás recibiendo. Porque hay un nevado, porque hay un